Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. La radio hecha por El Saliente. Hoy los socios, usuarios y trabajadores de la entidad son los absolutos protagonistas en nuestro tiempo de radio. Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial de la Radio y nosotros queremos desde aquí rendir nuestro pequeño homenaje a este gran medio con un programa realizado íntegramente por los verdaderos protagonistas del Saliente. Les voy a presentar Diego Belmonte, auxiliar de enfermería y trabajador de la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo. María Rosario Sánchez Baños, socia del Saliente, y además nos acompañan hoy en este programa especial dos personas mayores, usuarios de una de las unidades de estancia diurna que gestiona el Saliente, Eduardo Fajardo. Son José Molina Gálvez y Mari Carmen Cano. Les saluda como siempre en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Y a partir de este momento comienza nuestro programa especial dedicado al Día Mundial de la Radio. Te cedo el testigo. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Me llamo Diego, como ya han dicho anteriormente, y soy auxiliar de enfermería en una de las unidades de estancias diurnas, concretamente en la unidad de estancias diurnas Eduardo Fajardo de Almería, que gestiona por El Saliente. El Saliente está calificado como Centro Especial de Empleo desde 1992. Esto significa que trabaja a diario por colectivos especialmente sensibles como personas en situaciones de dependencia, menores o mayores. Una labor que se traduce en la gestión de cerca de una veintena de centros de carácter social como escuelas de educación infantil, centros de protección de menores, centro ocupacional y residencia de gravemente afectados para personas con discapacidad, centros de atención integral o unidades de estancias diurnas para los mayores. En una de estas unidades, que oferta 115 plazas en total, desempeño yo mi labor. Allí paso gran parte de mi tiempo haciendo lo que más me gusta y dedicándome a las personas mayores con las que cada día aprendo cosas nuevas. Es una experiencia gratificante y que siempre llena de orgullo por el hecho de que ayuda a ir creciendo como personas, tanto a los trabajadores como a ellos mismos. Hoy me acompañan dos de esas personas, una de ellas José Molina, Pepe, para todos nosotros, y Mari Carmen Cano, María, como le decimos. Para empezar, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, ¿cuántos años tienes, si no es mucho preguntar? Pues tengo 90, pero voy a cumplir la friolera, en abril 91. 91 años, muy bien llevados, por cierto, porque es una de las personas que tengo en mi centro y es súper activa y cognitivamente bastante, muy, muy bien. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos con José. ¿Desde cuándo estás en el centro? Pues aproximadamente un año. ¿Y cómo consideras que es el día a día en el centro? Pues lo pasamos mucho, muy bien, tenemos muchas actividades. ¿Cuáles son las actividades que consideras más gratificantes, que más te gustan? Hay gimnasia, pintura, hay hacer cuentas. Muy bien. Eso de la mente. Es que no me acuerdo. Sí, lo que son actividades de estimulación cognitiva. Mentales. Ahí está. Es que una de las cosas que más demanda Pepe cuando terminamos el gimnasio siempre dice, vamos a hacer algo que nos ayude a mantener la mente sana. Sí. Y eso es una de las cosas que yo sé que más le gustaba. Sí, me gusta. ¿A qué te dedicabas tú anteriormente? Antes tenía en el mercado central de Almería una jamonería charcutería. Ajá. Bueno, pues continuamos con Mari Carmen. María, para los amigos, como he dicho anteriormente. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? Eso es más delicado en las mujeres, pero... Yo acabo de cumplir 81. Dándole la vuelta a 18. O sea, eres mayor de edad. Se pone... ¿Desde cuándo está en el centro? Pues como año y medio. Ella está desde que se inauguró el centro, que sí. Este centro se encontraba antes en otra dirección, pero en la actualidad tiene nuevo emplazamiento, que está en la calle Santa Filomena, número 15, haremos propaganda, que es el momento, y está de puertas abiertas para cualquiera de ustedes que quiera visitarnos en cualquier momento. ¿Cómo es el día a día en el centro? Estupendo. Lo malo que yo encuentro en el centro es el sábado y el domingo que cierran. Porque a mí me gusta el centro más que mi casa. Lo considera entonces como un espacio lúdico recreativo. Un espacio que ahí hacemos gimnasia, pintamos, hacemos cuentas, hacemos muchas cosas, muchas que nos ponen. Cosas diferentes que a nosotros nos gusta hacerlas, porque también aprendemos mucho con eso. Nos llevamos muy bien, ahí somos un grupo como si fuéramos familia. Ahí todo, ahí no hay quien diga una cosa más alta que otra. Luego tenemos aquí los directores, que esto antes de pedirle la cosa no la tienen en la mano. Se comporta la directora estupenda. Recuérdamelo de los 50 euros que te debo. Anabelia, se llama la directora. Pero este está todo el día con nosotros. Y ella también, ella está en su oficina y él está con nosotros y otras dos chicas más. Pero que estamos muy contentos. Esa es la pura verdad. Muy bien. Ya que pocas cosas hay que decir después de ello. Ya le he dicho casi todo. Bueno, ¿a qué te dedicabas anteriormente, antes de...? Bueno, yo me dedicaba en las casas. Luego venía la mía, tenía que 6 hijos, tenía que atenderlos. Tenía que lavarles, hacerles de comer, lo que pasa en las casas, donde hay muchas familias y hay poca gente que ayude, porque son niños pequeños y no teníamos ayuda. Era lo que yo trabajaba. Muy bien, poco queda que añadir. Yo puntualizo eso que ha dicho ella, que nos llevamos como una gran familia, puesto que ese es uno de los cometidos que siempre tenemos presente nosotros. Nos interesa mucho de que la convivencia que se realice dentro del centro sea una convivencia amena, en el que cada uno tiene una función y venimos de sitios muy distintos, tenemos edades y situaciones personales muy distintas. Cada uno puede tener una discapacidad o no tenerla, pero siempre puede ser a nivel cognitivo, a nivel físico. Pero el hecho es que entre todos formemos esa gran familia que de algún modo no haga vivir en el día a día experiencias valorables teniendo en cuenta la actitud y las situaciones que ha vivido cada uno de los mayores, que todos ellos llevan a su cuesta esa mochila llena de experiencias y de situaciones vividas y historias personales que siempre, siempre son muy gratas conocer por todos nosotros. Para continuar con ello, diremos también que el saliente cuenta con cerca de 1.000 socios. A ellos van dirigidas las actividades que se elaboran anualmente desde el área de atención social. El año pasado, más de 1.000 personas participaron en las 43 actividades organizadas. Saludamos también a una de las socias que hoy ha querido participar en este programa especial dedicado a la radio, María Rosario Sánchez Baño. Rosario. Rosario, ¿desde cuándo eres socia del saliente? Pues si te digo la verdad, ni lo recuerdo. Llevo ya unos cuantos de años con el saliente. ¿Por qué te decidiste hacerte socia del saliente? Pues la verdad es que al principio estaba un poco como perdida y no sé, me hablaron de la asociación y entré más por curiosidad, por saber cómo funcionaba, lo que se hacía allí. Y bueno, pues entré, ya te digo, como por curiosidad y me quedé. Muy bien. ¿Cómo considerarías que es la experiencia que estás viviendo? La verdad es que es positiva. Positiva porque, no sé, haces cosas que normalmente en la casa no las haces. Sales con gente, hablas, te estimula bastante. Nada más que el hecho de salir y estar con más gente te estimula. Las relaciones sociales entonces las consideras como uno de los puntos más... Yo creo que es un punto inflexible a la hora de tener la mente activa. Enriquece sí. Mucho. ¿El plan de actividad de este año qué te parece? Pues ya lo comenté que este año la verdad es que he visto el plan que hay y me ha encantado. Había muchísimas actividades que este año quería realizar. Porque, por ejemplo, el yoga, que antes no lo había hecho nunca, lo probé. Y la verdad es que cuando llegué a casa me dijo mi hijo, nada más entras por la puerta. Dice, no, es que yo me reí porque me pensaba que estaba un poco de coña. Dice, es que se te nota... que como que has estirado, se te nota más derecha. Sí, sí, sí. Y es verdad que yo me notaba en el momento que llegué a mi casa como más ligera lo que es la columna, el cuello, que yo, el cuello mío es un poco de aquella manera. La verdad es que me lo noté bastante. Bueno, pues para terminar con ello, nos despedimos de Rosario, María y Pepe. Muchas gracias por vuestra colaboración. Ha sido una experiencia muy interesante. Si alguno de vosotros quiere comentar alguna cosa... ¿O algo antes de despedirnos? Pues yo daros las gracias por lo bien que os portáis con nosotros. Porque nos tienen como si fuéramos niños chicos. Antes de pedirles la cosa, están allí, siempre están pendientes a nosotros. Nos llevamos como si fuéramos una familia, ahí no hay discusiones ni nada, nada. Ahí es como si fuéramos una familia, el uno cuenta un chascarrillo, el otro se ríe por otra cosa, o sea que lo pasamos en grande. Nos distraemos mucho, hacemos muchas actividades y estamos muy felices, todos. Rosario, ¿tiene algo más que decir? Yo quisiera animar a la gente que se encuentra con algún problema en un momento dado de su vida, como me pasó a mí, a no desanimarse y buscar apoyo y ayuda en los grupos, porque la verdad es que siempre, siempre te ayuda. El ver a personas que tienen, si no tu mismo problema, problemas parecidos, que sienten como tú, te ayuda muchísimo a seguir para adelante. Que no se achiquen y que no se queden abajo, que hay que seguir para adelante. Sí, que aunque no quiera uno, tiene que seguir. Entonces, mejor, cuanto mejor, mejor. Muy bien. Pepe. Pues yo vine hace cerca de un año, recuerda, ¿no? Y me ha invitado Diego, que es el encargado de allí, y es el que lleva todo, hay que decirlo todo. Está en la cocina, está con las personas mayores, está en la gimnasia, está en todo. Es el que lleva aquello para adelante. Es así. Con que muchas gracias y a su disposición. Cuando quiera, llevo ya dos veces que venir. Si hace falta más veces... Por muchos años. Y yo darle las gracias... Y que lo vea yo. Yo darle las gracias a todos ustedes, que se están portando muy bien. Darle las gracias por todos mis compañeros y a Anabelia, que es la directora, también contentísima con ella. Es como si fuera una más de las nuestras. Siempre están todos pendientes. Las de la gimnasia, los de la cocina, que aquí está el señor Diego, que es uno de ellos, y siempre están con nosotros. Hacemos muchas actividades y estamos muy felices. Eso es la pura verdad. Bueno, pues hay un así dicho que dice, es de bien nacido, sea agradecido, y más agradecidos que están, imposible. Sí. Pero también estamos agradecidos nosotros. Estamos muy agradecidos a nuestros mayores, que de algún modo nos hacen en el día a día afrontar nuestro trabajo con mucha, mucha ilusión y con ganas de tener nuevas experiencias. También decís que no existe sociedad justa en la que no se quiera y se trabaje por los mayores y en la que se les respete en todo momento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, pasamos en este momento a hacer un pequeño repaso de la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto Gabriel. Buenas, Ernesto. Muy buenas tardes, Diego. Os voy a contar la actualidad de esta última semana, que nuestra asociación, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, ha tenido mucha presencia en los medios de comunicación. Pues en primer lugar os voy a contar que hay 16 nuevos contratos a personas con discapacidad que han tenido lugar gracias a una ayuda de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y el Saliente y la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad han podido contratar gracias a ello a 16 trabajadores y trabajadoras a través de la convocatoria de proyectos de interés general y social puesta en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, como he comentado. Y bueno, esas nuevas contrataciones se realizaron el 1 de enero de 2016 y tendrán una extensión en el tiempo de medio año, con lo que los contratos llegarán hasta el próximo 30 de junio. La iniciativa de ambas entidades es una medida de carácter económico que aporta un pequeño grano de arena en la lucha contra las graves consecuencias de la crisis económica en la población, y que asimismo también se redunda en la mejora de los servicios que prestan tanto la asociación como la fundación, Diego. Y bueno, también hay otra noticia interesante esta semana, como por ejemplo el Banco de Préstamos de Ayudas Técnicas, que es un servicio que lleva a cabo la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad. Los medios de comunicación han reflejado pues este encomiable trabajo que realiza este Banco de Préstamos de Ayudas Técnicas, porque se prestan ayudas como, por ejemplo, son grúas o camas eléctricas o... Salía este fin de semana en la prensa. Sí, exactamente, o muletas, por ejemplo, y se prestan a personas que o familias que tienen alguna persona con discapacidad o que necesita esta ayuda y por alguna razón, normalmente por tema económico, no puede tener acceso a este material, pues nosotros... en la asociación, a través, como he comentado, de un servicio de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, pues se presta este material en régimen de alquiler durante un tiempo determinado, pues para que esas personas que tienen esa necesidad puntual, pues puedan acceder a este material sin tener que hacer una inversión económica. Y ya por último, Diego, os voy a comentar otra noticia que también ha aparecido en los medios de comunicación y es un poco en relación a esos proyectos que estaba comentando que se están llevando a cabo gracias a esa ayuda de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, ayuda de Interés General y Social, que es una intervención que se está realizando en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Minas de Albón, y es un proyecto que se llama Cultivamos la Integración, en el que un grupo de personas con discapacidad están trabajando en un proyecto de jardinería y agricultura, ajardinando todo el exterior de esta residencia que hay en Albó y que es la única residencia en Almería que presta servicio a personas que tienen discapacidades pues graves, ¿no? Entonces hay un total de 10 personas que están trabajando en preparar toda esa zona exterior de la residencia. Diego. Muchísimas gracias por todo, Ernesto. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Continuamos con la programación. Vamos en estos momentos a poner en contacto con Sueli, que es la trabajadora social de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, para que nos comente las actividades que se van a realizar o que se estén realizando. Buenas tardes, Sueli. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. Si te parece bien, antes de comenzar, vamos a dar paso a escuchar primero un reportaje sobre una de las actividades recientes en las escuelas infantiles, el Día Mundial de la Paz. Muy bien. Paloma Blanca nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos alcanzar. Nos trae alegría, paz y amor. Y quiere que todos vivamos... Dile mejor. Día Mundial de la Paz contra la No Violencia. Con nosotros la directora de la Escuela Infantil Dumbo, gestionada por el Saliente, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, Clara. ¿Cómo ha ido todo? Pues fenomenal. Hemos tenido una respuesta masiva que no nos esperábamos... La verdad, esta repercusión y que acudieran tantísimas familias al centro y muy contentos. ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues todas las clases han preparado un manifiesto pidiendo la paz y después hemos hecho una suelta de globos blancos con helio y terminamos con un desayuno con todas las familias. Y los pequeños lo han pasado unos mejor que otros, ¿no? Pues los pequeños, al ser algo novedoso en cuanto a que las familias participen de forma tan directa en un acto que celebramos dentro del centro, pues un poco nerviosos por ver a sus papás y mamás aquí, pero bueno, muy bien porque el resultado pues ha sido muy positivo. Y de lo que se trata es de seguir trabajando en los valores, educar en valores que preconiza el Saliente, en este caso la no violencia, ¿no? El Día Mundial de la Paz. Exactamente, y muestra de ello es la convivencia que estamos celebrando en el centro con todas las familias. Que vaya muy bien, Lourdes, gracias. Muchas gracias, Clara. Con nosotros una de las mamás que ha participado en esta convivencia, en este Día Mundial de la Paz. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Merichel. Meri, ¿qué tal? Todo muy bien. Aquí tienes una niña, tú, ¿no?, en esta escuela. Maya. ¿Qué edad tiene Maya? Desde el 14 de febrero, hace 3 añitos. ¿Y qué te ha parecido esta celebración? Me ha parecido muy bonito. Hombre, les cuesta un poco porque nos ven y se echan a llorar, pero la verdad es que es una iniciativa muy, muy bonita. A ver si se hacen más. Claro. Sobre todo por el tema de trabajar en valores, ¿no? En la educación, por ejemplo, de la no violencia, como celebramos hoy. Exactamente, es un acto muy bonito y que ya te digo, que a ellos les sirve también, han hecho sus camisetas con sus manos y ha estado muy bonito. Imagino que repetirás experiencia cuando vuelvan a convocar por cualquier otra actividad. Por supuesto, si el trabajo lo permite y si tenemos la opción, por supuesto que sí. Es muy bueno. ¿Cuánto tiempo lleva tu niña Maya aquí en El Saliente? Ya, 2 años. ¿Qué tal la experiencia? Perfecto, una familia, un encanto, sí, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué te gusta? Me gusta porque es como si entrara en casa. Como si entrara en casa, te sientes tranquilo, sabes que tiene una atención perfecta y da gusto. Tienes una tranquilidad muy grande de saber dónde está tu hija. ¿Qué es lo que más te gusta de la educación del Saliente, ¿no? De la forma de gestionar el centro de cara a los menores? Pues que es muy humano. Es muy humano, se preocupan de los problemas y que no le dan importancia a otras cosas. Son niños, son una familia y todo muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Venga. María Luisa es abuela de Marco, también hoy está aquí en esta festividad por el Día Mundial de la Paz contra la No Violencia. ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo lo están pasando? Bien, con todos los niños, muy bien. ¿Qué es lo que más les está gustando? Pues verlos a todos reunidos, los compañerismos que hay entre ellos, muy bien. ¿Qué edad tiene Marco? 2 años. ¿Y cuánto tiempo lleva en El Saliente? Dos años también. Los 2 años, desde que era pequeñito, ¿no? Desde que tuvo ya la posibilidad de estar en la guardia. Lleva 2 cursos. ¿Y qué tal el balance, la experiencia como abuela? Bien, sí, muy bien. Estamos muy contentos, sí. ¿Sí? De estar aquí. ¿Qué es lo que más le gusta de esta escuela infantil gestionada por El Saliente? Todo, la convivencia, la relación con los maestros, todo. Muy bien, sí, muy bien. Y me imagino que se inculquen valores como este, ¿no? El respeto, la educación, sí, y la no violencia. Sí. Muy bien, gracias. Con nosotros también otra de las mamás. Hola, ¿qué tal? La abuela, sí. Pues muy joven, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? María, ¿qué tal hoy la experiencia? Muy bien, muy bonita. Sí. ¿Qué le ha gustado? Niño, porque me encanta estar con mis niños y ver a los niños tan bien. ¿Es abuela de? De Alma. De Alma, ¿qué edad tiene Alma? Alma tiene 2 añicos. Añito, ¿y cuánto tiempo lleva en El Saliente? Pues empezó el año pasado, tendría un año y algo, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, muy bonita. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta El Saliente? Pues la verdad que la niña cuando entra al colegio entra muy contenta, le encanta a su señorita y la quiere mucho. Ya nada más que con el niño esté bien y esté contento, pues ya es estupendo el colegio. Lo pasa bien cada día que viene, ¿no? Sí, ella aquí está, quiere muy bien ir al colegio, está con su amiguito. ¿Cómo se llama la seño? ¿Cómo se llama tu seño? Camino. Camino se llama tu seño. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué? Él ha entrado la timidez, ¿no? ¿Cómo te llamas? Alma. Dile cómo te llamas. Alma. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Sueli, enlazamos con lo que hemos comentado antes. Vale, muy bien, Diego. Pues mira, queremos recordar a todos los oyentes que el próximo día 17 de febrero a las 5 de la tarde vamos a tener el curso de un taller de nuevas tecnologías. Lo vamos a desarrollar en la calle La Reina en colaboración con Andalucía Compromiso Digital. Animamos a todos los socios del Saliente que se inscriban en esta actividad que va a ser muy interesante. Luego, por otra parte, recordar que sigue los cursos de formación de manipulador de alimentos para realizarlo de forma online. Sigue habiendo plazas disponibles en escuelas infantiles hasta agotar estas plazas. Y a todos los socios del Saliente, recordar que existe un número de WhatsApp que pueden agregar a su lista de contactos para recibir toda la información. Y lo voy a recordar, es el 699-525266. Y nada más. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Solís. Venga, hasta luego. Nos despedimos desde aquí y queremos agradecer el hecho de que nos hayan llamado para participar en el programa de hoy. Es una experiencia nueva y distinta por haber sido el día de la radio, que pensando así un poquito en voz alta, menos mal que no ha sido el día de la medicina cardíaca, porque si hubieran llamado a los pacientes para que se hubieran hecho los trasplantes mutuamente, hubiera sido una experiencia que no hubiera sido tan gratificante como esta. Muchísimas gracias por todo y a vuestra excelente disposición para que nos queráis buscar en cualquier momento.